caso muy singular que ocurrió en un barrio pobre al norte de la ciudad. Un tipo amarillo y flaco que lo llaman Pedro Araña, tenía las tripas vacías y el culo con telarañas. Era todo desnutrido por el hambre que aguantaba, los peos se le caían y el fundillo no soplaba. Si de hambre llego a morir, de herencia pa' mis parientes, a uno les dejo el culo y a otro la caja de dientes. Si de hambre llego a morir, de herencia pa' mis parientes, a uno les dejo el culo y a otro la caja de dientes. Talegos de harina y sus piernas flacas eran más delgadas que una lima. Si se tragaba un corozo la barriga se le hinchaba y parecía una vieja de 6 meses de preñada. Del hambre de Pedro Araña el mismo no lo confiesa, no tiene la culpa a nadie, solo la puta pobreza. Si de hambre llego a morir, de herencia pa' mis parientes, a uno les dejo el culo y a otro la caja de dientes. Si de hambre llego a morir, de herencia pa' mis parientes, a uno le dejo el culo y a otro la caja de dientes. Así compadre, agarro suavecito, el que más duro da más se vende. Parientes. A uno le dejo el culo y a otro la caja de dientes. Si de hambre llego a morir, de herencia pa' mis parientes, a uno le dejo el culo y a otro la caja de dientes.